Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la historia soltera de Páez. José Antonio Páez es normalmente el héroe de la independencia. El centauro de los llanos, el hombre de las queseras del medio y vuelvan caras. Pero se olvida a veces la casa de Páez, porque cuando el héroe, el militar y el político escribe su autobiografía, escribe una historia soltera, donde no figura ni la esposa, Domingo Ortiz, ni la amante, Barbarita Nieves. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.